rechazo yo fui, un casi muerto yo fui, un cancerbero aquí, el odio sepultado, es secundario, mi boca se abre ahora y sale fuego eterno a diario, el barrio que quema, las llamas ya no van conmigo, mi brazo izquierdo vuelve a levantarse, tú haz lo mismo mientras vivas, escribe de esto, men, no estuve muerto, ahora retomando lo de ayer, dándole con afán de volver tiempo atrás, como fue. Paso a paso para encontrar la paz. Procura madurar antes de volver a actuar. Yo aprendí de los errores cometidos. Bastante tiempo con el barro hasta el cuello. La soledad, mi amante, fueron pantanos antaño, ya no el mismo de antes. Abrazo parte puerto, renace el trueno. El cielo es mi testigo, gozándome en este suelo. Hoy quiero la unificación de todos estos perros. Hoy veo el rap chileno dominando el núcleo entero. Preséntalo, zona 8 son de la calle Flow. Rap dale yo, represéntalo, zona 8 son de la puta calle Flow. Otra persona con un compañero desde siempre. La tumba sacudía por nosotros, pero na. Hoy bailo, hoy canto, hoy me muevo con Belfort de barrio en barrio. Muy pronto pisando tu escenario. Escena sucia que siga más sucias y sin astucias, con realidades yo representando el sector, el sabor del nuevo amor que nunca estuvo oculto, solo reposando. Así es, oye, recuperando lo perdido en una instrumental de mi hermanito Parra. Aguanta y pero sí, este fue Rosales en el micro. El demonio es. Si es que ayer quisieron verme.